veces lo logro y a veces lo olvido y a veces consigo sentir con los cinco sentidos, a veces yo solo y a veces conmigo, a veces lo consigo ver más allá de mi ombligo, perder el miedo a perder y al caer, caer de pie, a veces lo consigo. Con los pies en la tierra y la cabeza en mi nube, ando como siempre anduve, sobrevolando a ras del suelo. Intento, me digo y me desdigo, latido a latido. A veces es poco lo que necesito, a veces lo consigo. Dejar de ser mi enemigo una y otra vez. Y al saltar, saltar sin red, a veces lo consigo. Suelo.